cine que da películas tontas y malas, podría ser ocupada por doble de John. Esperaría leyendo algún diario que la función anunciada empezara y ajustaría por última vez su reloj. Esperaría sentado en la plaza de un pueblo donde nunca ocurre nada y arreglaría su cuello de blanco almidón. Doble de Jones, doble de Jones. Ah, doble de Jones, doble de Jones. Tontas y malas, podría ser ocupada por W. Jones. Esperaría leyendo algún diario que la función anunciada empezara y ajustaría por última vez su reloj.